el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Yeah, yeah. Escribo y grabo mientras pateo cajas de vino que quedaron de la gira de un día medio raro que ha pasado. Tengo alta resaca, resacado, recitando mis días en frases que poco se van identificando. Siempre busco maneras de poder tranquilizarme, buscarme, desafiarme y escucharme, aceptarme, valorarme. Viviendo estoy haciendo lo que sé hacer y qué me importa si esto no suena tan bien. Vida llena de ratas, ratoneando están siempre. Su vida se va a tirar de mierda a la gente. ¿Será que yo sé que son buenas personas y mienten? Y si yo me he visto deportivo soy un delincuente. Mi presencia se va a respetar, si no vas a tener que aguantar. Mi derecho de expresar, liberarme sincero como yo quiero. Que quién sos vos, vos sos ese peor ciego. Cuando improviso en mi mente imagino que ocurre un delirio. Y son esos momentos en los que alucino. Mi frase con detalle, flashes que en mi vida pasé. Me propuse cantarle al mundo entero lo que pienso. Y no voy a frenar por críticas de estos mensos que no saben lo que quieren en su vida. Y pretende que yo no sepa lo que yo quiero en la mía. Sigan haciendo música, pero de porquería. Sepan que van a tener que enfrentarse a mis rimas. Que tranquila suena acompañada de instrumentales que alucinan verdades sencillamente real. Voy a sonar siempre, voy a gritarle a esta vida que me levante. Y su golpe no fue frágil, pero sí insuficiente. Porque me detuve un rato, pero sigo acá presente. Haciendo música puedo liberar algo de presión. Inspiración para crear esta canción. Presente siempre cuando rimo consciente. Me escuchan las paredes y mi hermana presente me dice que lo intente. Viviendo entre estos ratones que se creen superiores y no saben lo que es la locura de las flores. Grabo sin preocupaciones aunque preocupan acciones de las personas que ignoran que existe la ignorancia. Vida llena de doble cara que no saben nada. Se la pasan hablando mierda del que vive como quiere, haciendo lo que prefiere. Yo, yeah. Y no le gusta competir, no quería hacerlos caer a la realidad. Pero también me propuse cascotear la ignorancia de la gente. Por eso estoy acá y me van a escuchar siempre, siempre, siempre. Escribo y grabo mientras pateo cajas de vino que quedaron de una gira de un día medio raro que ha pasado. Hasta resaca tengo resacado, resacado, grabando yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Que Suene, el programa musical de las radios comunitarias de Farco, que recorre el país en busca de la música, las letras, los ritmos y sonidos de nuestro país. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para abrir este programa, desde FM Resistencia nos invitaron a escuchar el tema Resacado del Pilo, pibe de barrio Los Robles de La Plata. Rap y hip hop old school sonando en esta semana. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para seguir nos vamos a Mendoza. Camila Millán nos presenta su nuevo disco La Mansedumbre de la Tarde, con sus íntimas y comprometidas canciones. Empezamos con el tema Mujeres al Alba y después La Pena Vals. Mujeres sentadas al alba labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba techando su casa labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba sembrando la tierra, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba ganándose el pan, sembrando la tierra, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres siendo los cimientos de lo que vendrá. En realidad las canciones ya más o menos estaban, o sea, cuando empecé a tener un banco de unas 15 canciones, como que, bueno, empecé a pensar que podía ser interesante plasmarlas en un disco y también aventurándome a que seguramente ese proceso iba a ser más que esas canciones. Entonces, con un amigo que es el Marcos Babar, empezamos a registrarlas, o sea, las grabamos. Fue todo bastante casero, o sea, casero porque lo hicimos en su casa y en sus casas. Yo creo que empezamos el disco en el 2017, 2016, 2017, ahí como arrancamos. Grave error el confundir la mansedumbre de la tarde la paz de adentro, volando bajo, rastreando el ciervo, la pena. Pasar sobre tu hombro una ave negra, surcando el tiempo, midiendo a la presa, la pena. Y otro poco de forzarlo, porque uh-huh. Hay una cuestión como de ir encontrando un hilito, una idea que puede traducirse en una canción o no. Hay ideas que están ahí por meses y meses y meses y no las toco, y otras que rápidamente salen. En ese sentido, ha estado muy bueno para mí participar con un grupo de cancionistas de una serie de talleres que dio Edgardo Cardoso, que es un cantautor de Buenos Aires. Acercar un poco esa brecha permitiría generar sentidos nuevos, muchísimos, miles, que no seguramente no todos nos van a encantar, pero está buenísimo como eso, buscar una pluralidad de voces en los escenarios y en ese sentido el tema de las mujeres y disidencias es fundamental. Nadie me espera al final, por eso mi paz cuerpo en madera y años apuntalados por libros viejos. Me da miedo vivir anestesiada, morirme en esta calma y no enterarme. Me da miedo dormirme en un silencio que dure para siempre y que sea tarde. Pasarán las primaveras como trenes por países lejanos. Volveremos con más vicios, con más mañas a perdernos y encontrarnos. Me cuesta creer en lo aleatorio, que todo pase así sin más, sin desarmarnos, sin derrumbarnos, sin derrumbarnos, sin desangrarnos. Se maduro el andar si aquel que camina olvida su fuego. Me da miedo vivir anestesiada, morirme en esta calma y no enterarme. Me da miedo dormirme en un silencio que dure para siempre y que sea tarde. Pasarán las primaveras como trenes por países lejanos. Con más mañas a perdernos y encontrarnos. Me cuesta creer en lo aleatorio, que todo pase así sin más, sin desarmarnos, sin derrumbarnos, sin derrumbarnos, sin desangrarnos. Lo que sonaba, Madera y Años, del nuevo disco de Camila Millán, La Mansedumbre de la Tarde. Podés encontrar sus canciones en redes como YouTube. Que suene, la música nuestra. Y seguimos el camino un poco para el norte. En San Juan, La Lechuza nos trae el tema 19 Rock and Rolls, de la banda de Los Trapos, banda de rock de Rawson, donde nos hace un recorrido por cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan. Este es un tema nuevo de su recién estrenado disco, también llamado Los Trapos. Hoy quiero escuchar un buen rock and roll, que lo puedan bailar allá en Albardón. Se puede escuchar aquí en Capital, que quiera vibrar en Villa El Salvador. Pocito y media agua están plagados de rock and roll. Para Rawson, no te olvides de mí, que luego la roqueamos en Villa San Martín. Con Juni y Sonda, hermanos ellos son, en Santa Lucía el portal se abrió. Qué lindo, qué bueno, el carnaval de Chiva se armó. Quiero un rock and roll entero, puro rico de San Juan. Yo quiero un rock and roll entero, que me haga delirar. Yo quiero un rock and roll puro rico de San Juan. Un vino ballisto comenzó a bailar, el cacha Buenaventura empezó a zapar. Iglesia y Caligasta un poquito se sentía, y de nuevo y de junio una chica me pedía 19 rock and rolls para esta tierra grande y querida. Yo quiero un rock and roll entero, puro rico de San Juan. Yo quiero un rock and roll entero, que me haga delirar. Yo quiero un rock and roll, puro rico de San Juan. We'll be right back. Para el cauce de rock, en un trucho me fui. El 25 de mayo unos pibes conocí. Hicimos amistades, qué bueno la pasé. Y un vino de la vieja y la mochila saqué. Y hasta cuando se acabe, el rock and roll empieza otra vez. Yo quiero un rock and roll entero, puro rico de San Juan. Yo quiero un rock and roll entero que me haga delirar. Yo quiero un rock and roll puro rico de San Juan. Yo quiero un rock and roll entero, puro rico de San Juan. Rock and roll entero que me haga delirar. Yo quiero un rock and roll. Yo quiero un rock and roll. Yo quiero un rock and roll puro rico de San Juan. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Habiendo recorrido una vez más la música del país. Nos encontramos en la próxima semana cuando sonemos nuevamente por las radios comunitarias del país. Este programa lo realizamos Ignacio Aguilar en la producción, Ana Clara García quien les habla y las radios comunitarias de FARC.